Bien, y comenzamos nuestro repaso a la actualidad con una noticia triste. Muere un montañero de Isaba, sepultado por una luz en el pico Petrechema, a más de 2.000 metros de altura. Este pico en el Pirineo aragonés se convirtió el domingo en la tumba del montañero navarro Jesús Carlos Arilla Arozamena, de 53 años y vecino de Isaba, quien fue sepultado por una luz cuando realizaba una travesía que había completado en innumerables ocasiones anteriormente. A pesar del excelente conocimiento que tenía de la zona, una avalancha le sorprendió a unos 2.000 metros de altitud y le enterró. La desaparición del montañero fue denunciada por sus hermanos ayer por la tarde en el puesto de la Guardia Civil de Isaba. Aunque era habitual que Arilla acudiese al monte en solitario, que no se presentara a las 2 de la tarde en su trabajo en la quesería de Burgui, encendió todas las alarmas. Al parecer, el hombre había salido el domingo y tenía previsto realizar inicialmente una travesía por los picos Ezcaurre y Anie. La Agencia Navarra de Emergencias, con la participación de efectivos del GREIM, de Roncal y Jaca, activó entonces un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el vehículo particular del montañero en el refugio de Linza, en Huesca. Este enclave es el punto de partida de las rutas habituales que ascienden a la Mesa de los Tres Reyes y al Petrechema, entre otros picos, lo que permitió centrar los trabajos de búsqueda. Y Garinoain celebra este domingo una manifestación contra derecha navarra y española. La localidad de Garinoain prepara una jornada festivo-reivindicativa para mostrar su unidad ante el ayuntamiento ultraderechista de derecha navarra y española. El acto central del día será una manifestación el domingo a la 1:00 p.m. bajo el lema "No nos representan", con la que protestarán por el cariz antidemocrático de la nueva corporación, que ascendió al cargo con 18 votos a favor y, atención, 305 blancos. Desde que derecha navarra y española ocupa la alcaldía, ha emprendido una campaña de desprestigio contra los habitantes de Garinoain, a quienes ha tildado de terroristas y asesinos. Asimismo, derecha navarra y española denunció a 5 vecinos por presuntas agresiones. Los garinoaindarras aceptaron ayer una mediación. Los tribunales no dieron opción a que solo algunos de los denunciados acudieran a esta mediación. Y de Garinoain a Pamplona, donde el ayuntamiento estudia indemnizar a El Carquide por sus huertas. El Consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento estudiará mañana la solicitud de indemnización que ha presentado El Carquide por el terreno que ocupa y que está afectado por el proyecto del parque en Aranzadi. La indemnización marcada por el perito del equipo redactor asciende a 60.300 euros. Los bienes afectados son un invernadero con riego, una zona de venta al público, una parte de la finca que cuenta con instalación de riego, un cobertizo y distintos pavimentos. El Carquide es una empresa de iniciativa social sin ánimo de lucro dedicada a la atención de personas con enfermedad mental. Las instalaciones hortícolas que tiene en Aranzadi están afectadas por el proyecto de parque urbano que está provocando una gran contestación social. Y llegamos ya a Berriozar, hasta las noticias de nuestro pueblo, y comenzamos con el 8 de marzo. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado varias actividades en torno a este 8 de marzo bajo el lema "Las mujeres construimos nuestra libertad". Así, se han organizado infinidad de actos que comenzarán el 5 de marzo. Y del 5 al 16 de marzo, precisamente, tendrá lugar una exposición de los trabajos realizados en el noveno concurso escolar del Centro Escolar Mendí Aldea y del Instituto de Berriozar, bajo el título "Rompiendo estereotipos, aportaciones de las mujeres a la historia". Esta exposición, que como hemos dicho, estará abierta al público del 5 al 16 de marzo, se expondrá en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. El día 7 de marzo, miércoles, se proyectará el documental Despiertas, en el que se habla de las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo. Lo presentará Ayem Oskoz de la Fundación Mundubat a las 7 de la tarde, el día 7 de marzo, miércoles, en la sala insonorizada del Kulturgune del Ayuntamiento. El día 8, el 8 de marzo, tendrá lugar la manifestación en Pamplona a las 8 de la tarde en la Plaza del Castillo, convocada por la Comisión 8 de marzo. Mientras que el día 11, domingo, tendrá lugar una jornada festiva y reivindicativa aquí en Berriozar. A las 12 del mediodía tendrán lugar las actuaciones del grupo de danzas Chiqui Ullargui, de la percusión africana, exhibiciones deportivas realizadas por mujeres como socatira, taekwondo, etc. También habrá mesas de participación sobre hábitos y vida saludable, comercio justo en Cajeras de Berriozar y un taller de henna y degustaciones a cargo de la Asociación Esculán, Asociación Entre Culturas, el Ayuntamiento, etc. Todo esto tendrá lugar en la Plaza Eguzki y, si llueve, en la Plaza Illargui. Y más citas culturales aquí en Berriozar. La Casa de Andalucía ha organizado varias actividades para celebrar su día, el Día de Andalucía, que tendrá lugar hoy mismo, hoy martes. Es el día grande de esta tradicional semana cultural que coincide con la festividad de esta comunidad. Aunque a lo largo de todo el fin de semana, ya desde el viernes pasado, se han programado distintos actos previos. Para hoy, Día de Andalucía, está prevista la actuación de los cuadros artísticos de la Casa de Andalucía en Berriozar, y se ofrecerá en los locales de esta casa un vino español y una exhibición de corte de jamón. Todos los actos del programa están patrocinados por el Gobierno de Navarra, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Berriozar, y cuenta con la colaboración de distintas entidades y patronatos andaluces. Y mañana tendrá lugar el pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento. El pleno del Ayuntamiento de Berriozar celebrará mañana, por tanto, a partir de las 6:30 de la tarde, la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Se tratarán, entre otros, los siguientes temas: manifiesto del 8 de marzo 2012 por la igualdad entre mujeres y hombres, la aprobación de segundos precios contradictorios y la ampliación de plazo de las obras de urbanización de la Plaza Euskal Herria, un requerimiento del Gobierno de Navarra para anular acuerdos adoptados en la sesión del 29 de agosto de 2011 y, por último, una moción del PSN de Berriozar contra la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Son las 9 y 17 minutos. Esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo. Más información en otras repeticiones en Berriozar y Ratia, y también por internet en eguzkiplaza.net.